Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Lo más importante que busco en un músico es que sepa escuchar, decía Duke Ellington, gran pianista. Hoy estaremos con otro de los ganadores del quinto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva, de la convocatoria. Este se llama Mario Parra Cuarteto. Mario Parra Cuarteto está conformado por el guitarrista colombiano que tuvo estudios de guitarra en Buenos Aires, Mario Parra, que es el director del cuarteto. Los otros músicos que lo acompañan se llaman Felipe Rey en el piano, Hugo Espitia en el bajo y Mario Correal en la batería. Escucharemos primordialmente Quasimodo, se llama esta canción. Thank you. Seguiremos con el Parrandón, cuarteto se llama. Thank you. por último cerraremos con Scrapple. Esto es Mario Parra Quinteto. Estuvo con ustedes Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Esta es la 95.6 FM Stereo, la emisora de los boyacenses. Igualmente 106.6 Villa de Leyva Stereo. Los espero la otra semana en otro Encuentros con el Jazz. Gracias. Thank you.